¿Qué característica notás que tiene esta escuela a comparación de otras? Bueno, habría que comparar por ahí con escuelas de la misma área, por ejemplo, ¿no? Porque uno trabaja en distintas áreas. Yo trabajo en técnica, trabajo en artística, en CBO. Es una escuela muy particular por el barrio, por el compromiso, por el desgaste, pero es muy rica en desafíos. Y eso, al que le interesa aprender, digamos, no todo el mundo tiene la, digamos, la actitud de aprender junto con los alumnos, ¿no? Pero eso es un defecto que hay en la formación docente. Nos enseñaron a que nosotros sabíamos todo, o más o menos toda la verdad, y poca posibilidad de que el alumno nos enseñe muchas cosas. Y esta escuela y este barrio enseña mucho porque, bueno, nosotros pertenecemos a otro contexto, pero bueno, es muy enriquecedor saber la vida en la villa, la vida circundando la escuela, la zona sur. Hay muchas diferencias, sí, pero también aporta muchas cosas que en otras escuelas no se da. Bueno, gracias Viviana por darnos unos minutitos de tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes, chicos.